jovellano a la vieja caridad, cura la humanidad con solo poner la mano. Tome la mano, caridad, que yo me muero de un dolor. Tome la mano, caridad, que yo me muero de un dolor. Déjate de tanto plante y dime lo que has comido. Se nota que el vestido te queda corto de adelante. Pasas el día tomando bicarbonato. Tome la mano, caridad, que yo me muero de un dolor. Tome la mano, caridad, que yo me muero de un dolor. Tome la mano, caridad, que yo me muero de un dolor. Por comerte aquel boniato tienes que tomar bicarbonato. Yo me muero de un dolor.